Oscilaciones. Normal con TVOD. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, George? Hola, todo bien. Buenas noches. ¿Y tú? Alan, por aquí también está Alan. Alan, tócame la puerta, Alan, a ver si abre. ¿Estás ahí? Simón. ¿Cómo están, chicos? Que mi internet esté lento y luego aplique la de qué. Exacto, bastante seguido. Se vuelve robot, perdón. Oye, y ahora después del dub del programa pasado, ¿de qué toca esta vez? Ay, qué padre, pues estamos contentos creo que los tres porque esta vez nos toca hablar de synth pop británico, ¿no? Porque esto fue pues un fenómeno que ocurrió en diferentes partes del mundo, pero creo que nos vamos a centrar en Inglaterra, si no se ofende Morley. Uy, ahí tengo unos comentarios al rato. Sí, pero ya bueno, me imagino, claro. Pues es un género que ha influenciado, el que más ha influenciado, ¿no? A las nuevas generaciones. Claro, es que es muy importante. Yo creo que, no sé qué piensen ustedes, pero conforme hemos escogido, seleccionado, yo creo que a bien cada tema que utilizamos en cada programa, vamos viendo cómo se ha ido desarrollando en diferentes épocas y en diferentes lugares y momentos. Entonces, creo que justo el synthpop, que es como a finales de los 70s, inicios de los 80s, en realidad es un boom que como que pega a muchísimo más personas y grupos que los otros movimientos de los que habíamos hablado, ¿no? Por eso es tan vasto y a lo mejor vamos a tener muchos programas de esto, ¿no? Hay como una, no sé si me equivoqué, pero ya el, cuando ya se empieza a generar de forma masiva, por así decirlo, hay como una... Ajá. Como que deja a un lado el mood intelectualoide, ¿no? O sea, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Pero, o sea, no, como que sí, había no. un mood de la electrónica más enfocado como a un... demasiado independiente y también como cierta manera intelectual. Y el synthpop como que rompe un poquito porque también se influencia del punk, ¿no? Y de géneros, ¿no? Como el industrial, el punk, ¿no? Géneros que iban, que estaban en los 70s. Yo creo que ocurren al mismo tiempo, ajá, ¿no? Pero ellos toman como su camino, ¿no? O sea, porque incluso la estética es muy distinta, pero sí tienen como esa onda de hazlo tú mismo, ¿no? Y no importa si no sabes tocar, pero toca, ¿no? Y es verdad, no importa que no hayas estudiado, ajá, música. ¿Qué esa influencia ya? Yo creo que el crowd rock influenció mucho, ¿no? El synth pop lo influenció mucho, ¿no? Yo creo que es muy... Es que por eso decía por, que lo hemos... Yo creo por que hemos seleccionado por Kraft, bien... Por Kraftwerk, ¿no? También, ¿no? Que sí, bueno, es como el, digamos que un representante, ¿no? De esa corriente del crowd rock, de la electrónica alemana. Pero ajá, fue como que la... El que tenía como un poquito ya más la estética que después fue el synth pop, ¿no? Con Autobahn, ahí empieza como la onda, ¿no? Ya como ya nada de rock y ya oh, este, rolas con una estructura más enfocadas como en una rola de pop, no tan experimental, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Y pero qué hay con este onda de que del performance, ¿no? De que como yo creo que lo ha sido influenciado por The Velvet Underground y todas esas bandas, ¿no? También del británicas. Por el glam, ¿no? Por el glam. Exacto, por el glam rock. También, entonces, sí, ajá, también el synth pop refleja como bueno, la elegancia, ¿no? Por así decirlo. Por eso se nutre más, porque en los 70s, como lo hemos platicado en otros programas, ocurren al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, hasta en el mismo país, ocurren diferentes movimientos. Entonces, gracias a eso, acaban los 70s, se inician los 80s, con demasiadas influencias, ¿no? O sea, por un lado Velvet Underground, por otro lado está el crowd rock, en Inglaterra también están ocurriendo cosas, y entonces todos estos músicos, que todas estas influencias que de las que hemos venido hablando, la música disco, todos estos pues como genios experimentales que empezaron a aportar diferentes... desde que son como aparatejos móviles, o sea, lo que había... También Walter Carlos, ¿no? Formó sí, ahí, ¿no? Puso su granito de arena, ¿no? Pues es que ella hizo casi todos los presets del mínimo ojo y todo eso, trabajó en la síntesis. La rola que escuchamos, que no dijimos nada, ¿verdad? De contexto de Daniel Miller, de Normal. No, dijimos que es de Normal, ajá, pero... Ajá. Solo la presentamos. ¿Les gustó? A mí me gusta mucho. Y aparte, pues, Daniel Miller es como digamos como el padrino, de muchos grupos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y algo interesante que me gusta, como ahí sí es como historia, que como Daniel Miller le compra el vocoder a Kraftwerk. No se los compra directamente, como que alguien lo está subastando en eBay o algo así, entonces todo el mundo le empieza a hablar de güey, tienes que comprar este vocoder, algo así. Ajá, pero es el con el que hicieron Autobahn. Y si escuchas la otra rola de Daniel Miller, ¿también? Warm Leather. El vocoder es el mismo que de Autobahn. ¿Escuchamos otra canción? Tenemos muchas canciones y hablamos demasiado, ¿qué hacemos? podemos escuchar a Cabaret Voltaire, ¿no? Pero perfecto. Yo, vamos a aquí cambiar un poquito, como Cabaret Voltaire no es su época más experimental, que empezaron como a mediados de los 70, ¿no? 74, 75, 76, toda esa época es muy experimental, pero hay una época después de los 80 donde experimentaron, y sí, la estética sí es más sin pop, ¿no? No tan industrial. Incluso Cabaret Voltaire tiene muchas etapas, ¿no? Incluso hay unas más dance, incluso, ¿no? En las finales, ¿no? Ajá, más dance, todavía, ¿no? En la mera época del rape tenían unas ondas ahí muy rape, ¿no? Bueno, no rape en el sentido, pero sí como pegadas al house, ¿no? Al un poco el trip hop, ¿no? Así, ¿no? O sea, más como más de este, más más enfocados como al house, al techno, ¿no? Por así decirlo. Pero en sus primeras trabajos pues era muy experimental, ¿no? Incluso por ellos tomaron el nombre del movimiento de dadaísmo, ¿no? Del Cabaret Voltaire, se supone donde se es un club en Zurich, ¿no? Ajá, donde se reunían, ¿no? Los dadaístas. Y creo que su música refleja bien eso, ¿no? Así como una contracultura, ¿no? Pues vamos a poner Cabaret Voltaire. ¿Qué vamos a poner? ¿Nag Nag? O no me acuerdo cuántos días ahí en tu mochila. Just Fascination. Oscilaciones, esto es Resistencia Radio. Your thoughts enclosed doors, but it's no concern of yours. Just fascination. It's just fascination. Just fascination. Hide away in secrecy. You chop away this fantasy. Your thoughts enclosed doors, but it's no concern of yours. Just fascination. Just fascination. But if they knew, you'd shoot yourself. A beast, you'd shoot yourself. Just private fascination. Just fascination. And this fascination. Just fascination. This fascination. Just fascination. Hola, regresamos a Oscilaciones en Resistencia Radio. Y eso que escuchamos fue Cabaret Voltaire, que fue Just Fascination. Y es como su época sin popera, ¿no? De Cabaret Voltaire, sin popera. Está bien, ¿no? Decir sin popero. Sí. Sin popero. Cuando nos basamos en un género, es difícil entrelazarlos, ¿no? Porque al final ya te das cuenta que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Y tienen similitudes en cierta parte de, o sea, en la estética o en la estructura de la canción, pero cada quien tiene, muchas veces tiene su ideología, y a veces, muchas veces ni siquiera era algo así como que estaban construyendo en colectivo, ¿no? Cada quien hace sus cosas, y por cierta casualidad, como que había cosas en común y ya, ¿no? O sea, como que los metían a un costalito, ¿no? Pero pues, ajá, ¿no? Pero o sea, al final del día, pues generalizar o dar géneros es complicado, ¿no? Como tal. Pero Cabaret Voltaire está interesante, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Desde su parte experimental y cómo fue pasando a través de los años, ¿no? Cómo fue experimentando con diferentes géneros. Y pues también siempre, ellos creo que nunca buscaron así como ser un grupo famoso, ¿no? Ni mucho más. Que lo son, ¿no? Por así decirlo. Pero no como tal, ¿no? El synth pop que muchas veces sí buscaba, ¿no? Como que. ¿Y tú crees? O sea, ¿tú crees que Depeche Mode desde el principio dijeran quieren ser un grupo no, famoso? No, pero sí, de cierta manera la estructura de sus canciones sí es algo que puede ser como. Ok, es como, más digerible. Ajá, como digerible, ¿no? Ideológicamente tal vez no. Es más glam, ¿no? Más glamuroso, sí, más pero, mainstream. Ajá, y tal vez sí. No tanto, como no, más. O sea, no tiene que ver, no tiene, bueno, o sea. Bueno, es que Cabaret Voltaire, o sea, finalmente su nombre, como lo acabamos de mencionar, se influencia como del dadaísmo, ¿no? Que ajá, es, del dadaísmo. Como que es disruptivo, es medio como siempre hay mucha burla y el contracultura, ¿no? Contracultura. O el modo de expresión es diferente al que conocemos, ¿no? De eso se trata un poco el dadaísmo. Yo por eso yo soy más mejor valemadrismo. Valemadrismo. No, sí está chido ese corriente del dadaísmo. Bueno, en la música sí reflejó cosas interesantes en el performance, la literatura. ¿Qué más corrientes dadaísmo? ¿Dónde más pegó el dadaísmo? Las artes plásticas, ¿no? Sí. Pero retomando el tema de la poesía, ¿no? La poesía también, ¿no? Sí, pues es que es como, creo que está como muy relacionada con el lenguaje, la comunicación, pues por eso abarca todo esto, ¿no? Literatura, poesía, música, etcétera, ¿no? Y los Cabaret Voltaire pues trataron ahí como de traerlo, ¿no? En una versión setentera, ¿no? Por así decirlo. 70s, 80s. ¿Y qué tal? Pero ellos está interesante porque se influenciaba, ¿no? O sea, al final del día del ruido, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, de la ciudad, sí, ¿no? Cabaret también son ingleses, ¿no? Ajá, de Sheffield, ¿no? Creo que sí. ¿No? Sí, estamos hablando. Todas las bandas que vamos a mencionar son inglesas. Ahora, ¿no? ¿Qué sigue? Seguimos con otra cosa, ¿no? Tenemos mucha música. ¿Inglesa? Tenemos de inglés. Tenemos mucha música inglesa, sí. No, vamos a escuchar a ahora después de Cabaret Voltaire también había como grupos tal vez no tan disruptivos, por así decirlo, tan industriales, pero que al final del día eran paralelos, ¿no? Y ya para finales de los 80s empezaron a surgir varios, ¿no? Como OMD, Human League, ¿no? Que ellos ya se influenciaban obviamente de Kraftwerk, ¿no? De toda la electrónica, pero pues ideológicamente tal vez tenían otra onda, ¿no? O sea, yo creo que pues ellos hacían, por ahí estaba Cabaret, por acá estaban los de OMD y por ahí estaban los de Human League y así, pero pues no eran como un colectivo. Ay, oye, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿No? O sea, pues cada quien hacía su música, tenía su ideología y en algún momento dado tenía ciertas similitudes, ¿no? Pero... ciertas similitudes, pero a ver, es que a mí me gustaría platicarles de esas similitudes, pero... Como el sonido Manchester, nada más porque son de Manchester, ya son sonido Manchester, por... Ajá. Por ejemplo, pues sí, es que no, en Manchester hay un buen de grupos muy interesante. Pero escuchamos OMD y regresamos y ya nos platica Ari, ¿va? Y les platico como va. De las similitudes. Sí. Va. Estamos en Oscilaciones. Resistencia Radio. Radio. Resistencia. OMD, la canción fue Electricity y seguimos en Oscilaciones. Bueno, pues estábamos platicando hace rato sobre las coincidencias. Bueno, ¿no? Esto fue maniobras orquestales en la oscuridad. Con electricidad. Con electricidad. Como la de Lucerito, ¿se acuerdan? Esta fue como, es como del 79, ¿no? Por ahí. Sí, es del 79. Exactamente. Ajá. Sí. Bueno, pues justamente es que es bien interesante lo que estábamos hablando hace rato, de que digo, no es que se hablen de un estado, de un país a otro, como decir, estamos, ¿qué les parece que le vamos a llamar a esto Synthpop, no? Sino que en realidad es lo que está ocurriendo a nivel social y cultural y político en el mundo o en algunos países, lo que genera que la gente piensa y se influencia de las mismas cosas, ¿no? En este caso, en Inglaterra, a finales de los 70s, vienen de recibir incluso como el Kraftwerk, ¿por qué sigo con Kraftwerk? El Krautrock. El Krautrock, que ya lo mencionamos, ya platicamos de todo el Kraut, de lo que ocurría en Alemania, como a mediados, finales de los 70s, y además, bueno, están escuchando en Inglaterra Roxy Music, Cabaret Voltaire, que los acabamos de poner. Ultravox. Exactamente, Ultravox, que empiezan también como a mediados de los 70s, ¿no? También por el disco italiano, ¿no? Como Giorgio Moroder, ¿no? Moroder influye mucho en ese cotorreo. Exacto. Creo que... Y llega a Inglaterra Kraftwerk, ¿no? Que es la locura, ¿no? O sea, en Inglaterra hay rock, está gestándose el punk. Pero llegan estos señores, bueno, estos chavos vestidos elegantes, como medio espacial la cosa, tocando otro tipo. Puro electrónico. Puro electrónico, cuando ahí solo había guitarra. Sí, en los 74, 75, ajá. Oye, pero sí, ya pues, sí, como que su... El synthpop ya se establece como en los 80s, ¿no? Lo que pasa es que todavía en los 70s, antes de los 80s, pues realmente no tenían, o sea, ni siquiera lo pasaban, yo creo que en el radio, ¿no? Era como muy local, ¿no? Es que sí, también hay que mencionar que las producciones que se realizaban eran de forma independiente, o sea, Cabaret Voltaire, The Normal, los primeros sencillos de OMD, inclusive cuando sacaron su primer álbum, que fue el de Architecture and Morality. Factory era una disquera muy independiente, es donde grabó Joy Division y grabó New Order, los Happy Mondays y bla bla bla, ¿no? Entonces, pues los 80s o antes de los 80s, pues realmente era un movimiento muy alternativo, o sea, realmente no le daban cabida, se supone, no sé, no en esa época, pero sí, no le daban cabida en disqueras, no le daban cabida en la radio, no le daban cabida... Pero fíjate que ahorita retomando, en mi escucha de todo este playlist, pues sí se alcanza a notar un trabajo de que tiene atrás, ¿no? O sea, como si hay un ingeniero de sonido, porque lo puedo comparar, que no me gusta comparar, pero... Por ejemplo, esta de Electricity, ¿no? ¿Cómo se llama? El ingeniero fue Martin Hannett, el de Joy Division, ¿no? Ajá, exacto. Pero fíjate que o sea, casi son como son contemporáneos el movimiento del electrobug y todo eso anda en Detroit y en Chicago. Sí, pero ya ese movimiento ya fue, yo creo que... 80s. 82, 83. Es que a Bonnie siempre le gusta regresar a Detroit, ¿no? Ajá. Es que gusta hablar de tecno. No, porque ahí escucho como si tienen... Pero de cierta forma, esos de Detroit se influenciaron en el synthpop y mucho, claro, ¿no? Claro, por supuesto. No, sí. Pues demasiado. Más de Kraftwerk. Ajá, Kraftwerk, pero también, también los grupos, pero, o sea, en los 80s ya estaba Depeche, ya estaba New Order, pues, obviamente se influenció. Ay, pero en los 70s ya estaba George Clinton y toda esa banda, Cybertron y bueno, todo. Bueno, pero ese fue el chiste, ¿no? Esa fue la combinación, ¿no? Fue la combinación de precisamente esos géneros, ¿no? Pero lo que yo escucho es así como que sí son como independientes las disqueras de que estuvieron, firmaron toda esta banda de synthpop, pero sí hay un trabajo atrás, o sea, sí hay un ingeniero y todo esto. Se supone que hasta este momento todavía no digamos que no era música comercial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, exacto. Nada más estaban, o sea, generaban su música y hasta Gary Numan, ¿no? Fue como que que hizo la ruptura, ¿no? O sea, como que traía ya esta estética, puros sintetizadores, ¿no? O sea, la forma de la canción más como una canción pop, ¿no? Con coros, ¿no? Ajá. Y estribillo. Ajá, exacto. hasta Gary Numan, pero de cierta manera OMD y Human League estaban ahí, ¿no? Como burbujeando, pero ellos no tuvieron éxito. Incluso primero llegó Gary Numan, tuvo éxito, y ya después tuvieron éxito OMD y Human League, pero después de, pero ya fue en los ochentas. Pero ya cuando ahí ya fue cuando salió Depeche Mode, y, ¿no? O sea, como que ahí ya fue de esto, de Cabaret Voltaire, ¿no? De todavía no hemos puesto ni siquiera Trouble in Gruss, ¿verdad? Todavía. No, de hecho, no. Vamos con otra canción y. O eso, o nos esperamos a Case and Cozy. No, primero a Trouble, ¿sí? ¿No? Okay, sí. Pues podemos ponerlos ahorita, ¿no? Podemos ponerlos ahorita. Entonces vamos. Okay, pues vamos a la siguiente canción. Oigan, pero antes de todo esto hay que decirles que tenemos un Instagram a toda la banda para que nos siga. Ah, sí. ¿No? ¿Cuál es? Ya no me lo sé. No me lo sé. Perdón, banda, les fallo. Somos muy fritos, chicos. A ver, les voy a decir. Este programa. Oscilaciones bien bajo resistencia. Sí. Oscilaciones guión bajo resistencia, está perdón. Bien padre. Te los juro que no estamos borrachos. Bueno, yo no. Bueno, entonces vamos a con Trouble in Gruss y. ¿Sí? Sí, Trouble in Gruss y al ratito regresamos. No que Front 242. Ah. Voy viajando. No, también. Pero hasta después. Through time as it happens. Y regresamos a Oscilaciones. Esto que escuchamos fue Throbbing Whistle y el track es Distant Dreams, ¿no? De un EP, y está interesante, ¿no? Aquí no está tan industrial esa canción, no está, así que no está tan experimental, pero tiene ahí como estética ya sin pop, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues es que en realidad ellos son bien importantes por el uso de sintetizadores, ¿no? O sea, por eso son como pioneros del synth pop. Pues del industrial, ¿no? Como tal, ¿no? Incluso ellos sí, siempre. Sí, es que ellos no son synth pop, pero utilizaron demasiado sintetizador, ¿no? Entonces, la gente en Inglaterra, pues es la que escuchaba, digo, no es que la escucharan todos. Pero ir como a toquines undergrounds y así, ¿no? Pero, pues, su aportación musical, pues, es importante, ¿no? Más que nada. Y, pues, obviamente ellos influenciaron a todos, ¿no? Los synth-pop ceros, ¿no? Como tal. Al menos a los del principio, ¿no? Ah, sí. No creemos que Moenia los conozca, por ejemplo. Pues yo creo que sí. No ofendas a mi buen amigo el MIDI. Y hablando de eso, el MIDI fue un gran invento, ¿no? En los 80s que ayudó a estos géneros para... Para el synthpop, sí. Ajá. Sí, claro, porque ya podías... Aunque, por ejemplo, cuando ficharon a los de Depeche Mode, el mismo Daniel Miller lo dice, ¿no? En un documental, ¿no? Que pues, pues cada quien tocaba su cinta, ¿no? Y inclusive la caja de ritmos, pues ahí me la iban, machando. Ajá, le iban machando. Así, ay, carnal. Pero obviamente el MIDI fue muy importante, ¿no? Para enriquecer el género, ¿no? Y el y el secuenciador, ¿no? Como tal. Sí. Esta artificialidad de la música sin pop. Pero y... ¿qué les emite Throbbing Whistle? Como un panorama un poco sombrío, ¿no? Así distópico. Su parte industrial se me hace como que fue. La escuchó mucho el pinche Tom York, ¿no? Para hacer el key de ello, ¿no? Bueno, ¿no? tal vez Tom York los escuchó y se. Sí, seguramente sí, ¿no? Sí. Seguramente sí. Y para hacer sus Tom York seses. Sí, seguramente estos de Throbbing Whistle y los de Cabaret Voltaire y todos, pues obviamente. Influenciaron a esos güeyes, estoy casi seguro, obviamente, ¿no? Sí, claro. Sí. Es que es y más en la parte industrial de esas dos bandas, ¿no? Pues es que jugaron un papel simplemente de ahí se derivan otras bandas bien importantes en diferentes géneros. Entonces son como una raíz, ¿no? Así como bien grande de cosas que se fueron dando a nivel experimental. Y todo lo que vino, ¿no? Después de Throbbing Whistle, ¿no? Yo creo que Throbbing Whistle tiene más enramaje con ya el EBM, ¿no? O sea, con bandas como Front 242, ¿no? Nitzarev, ¿no? Y Suicide Commando, ¿no? Y todas esas bandas que empezaron en los 80s, que de cierta manera, por ejemplo, empezaron también un poquito como synth pop y ya después avanzados los 80s, pero pues o sea, en 82 o así, ya fue cuando empezaron a definir como tal el género, ¿no? O sea, ya dijeron, no, nosotros no queremos ser synth pop o no queremos que nos metan al mismo costal, nosotros queremos ser industrial, ¿no? O EBM o bla, bla, bla. Ajá, o sea que vienen como de la misma raíz, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, no, no se puede negar eso, ¿no? Que será el interés por el futuro, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando hace rato como de que están muy influenciados todas estas bandas, las primeras porque crecieron como que su cuna, estaban chavitos y prendían la tele, que era un suceso muy importante. Todas las series estaban basadas en el espacio y Marte y la ciencia ficción de dimensión desconocida, ¿no? Y aparte también Inglaterra, pues yo supongo que su panorama también era como industrialoso, ¿no? O sea, sí, industrialoso, sí, ¿no? El clima así, sombrío, ¿no? O sea, yo creo que sí reflejan más, por ejemplo, Cabaret Voltaire, Turning Whistle, como que su entorno, ¿no? Industrialoso, ¿no? Yo creo que lo reflejan bien, ¿no? En su música como tal. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y qué más toca? Pues creo que ya hablamos mucho y faltan muchas canciones. ¿Con qué seguimos? Podemos poner Fat Gadget. Fat Gadget, Human League obviamente también es muy importante. Sí. Fat Gadget fue como de los primeros grupos que fichó el, ¿cómo se llama? Daniel Miller, ¿no? En Mute, ¿no? Mute. Ajá. Incluso antes que Depeche Mode, ¿no? Y fue como a la par de Gary Numan, ¿no? Entonces, Gary Numan supone que fue el que empezó a ser más famoso, ¿no? Porque fue el que salió ya en Top of the Pops y así, ¿no? Como, yo creo que es como salió siempre en domingo, ¿no? Ya después de siempre en domingo ya... No llegaba tanto, ¿no? Pero pero sí era un programa comercial, ¿no? O sea, no... Siempre en domingo. O sea, no... Era Estrellas de los 80s. Pero siempre en domingo tiene acá una muy chingona cuando estuvo los de Locomía, así, ¿no te acuerdas, ¿Cómo les hacía la cara así de qué pedo con estos güeyes el Raúl Velasco? ¿Por qué están de mujeres y traen esos abanicos? No, lo tienen que ver. Con su pedo Ibiza, ¿no? Ibiza, sí. Bueno, pero pues, es Top of the Pops quien sale ahí, pues ya, ¿no? Se empezaba a ser famoso y se supone que el Gary Numan, a partir de ahí, empezó a tener un éxito comercial. Pero hay algo como extraño en esto, porque los medios de información no les daban todavía como la apertura, ¿no? Todavía eran muy criticados, ¿no? Decían, ay, pues, ¿por qué salen así? ¿Por qué se pintan así? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué tocan así? ¿No? O sea, al final del día, ¿no? Como una sociedad conservadora, ¿no? Hay algo diferente y luego sales, ¿no? A decir, ¿y por qué? ¿Y por qué esto, no? Lo normal, está surgiendo un nuevo movimiento. Vamos con Fat Gadget. Ajá, y estos Fat Gadget estaban incluso incluso Depeche Mode se influenció de Fat Gadget, ¿no? Es tan interesante. Antes de que se muriera el vocalista de Fat Gadget, hicieron todavía una... O sea, Depeche Mode invitó a Fat Gadget a una gira ahí por el 2000 y bla, bla, bla. Y tocaron, ¿no? Eran como abridores, ¿no? Como para... Incluso por ahí hay una entrevista donde hablan de eso, los de Depeche Mode, y dicen, es que los invitamos porque de esta manera ellos fueron los que... O sea, nosotros empezamos al revés, ¿no? Nosotros les abrimos a ellos y ahora ellos nos saben a nosotros, pero pues ya nos hace padre, ¿no? Así como, uh-huh. O sea, sí, darles ese reconocimiento, ¿no? Va, entonces, Fat Gadget y regresamos. Va. Esto es Resistencia Radio. Oscilaciones. Regresamos a Oscilaciones y eso que escuchamos fue Fat Gadget. La verdad a mí Fat Gadget me gusta mucho, se me hace como equilibrado, ¿no? O sea, como pop, ¿no? Como una estructura pop, pero tiene una onda que me late, ¿no? Que es como un poquito seria, ¿no? Y así, bueno, elegante. Elegante, no decirlo, sí. Elegante, sí, pero sí. No cae en el pop bubblegum, ¿no? No, para nada. No. En el bubblegum pop. Pues ya prácticamente estamos de salida, ¿verdad? Y realmente nos sentimos un poquito en deuda porque es un tema muy extenso. Vasto. Y aparentemente es sencillo, pero sí es complejo porque obviamente pues siempre hay doctos, ¿no? En el tema y siempre hay datos, ¿no? Que para bien o para mal no se pueden omitir, pero bueno, tratamos de dar como una cronología un poquito, ¿no? A nuestra manera, ¿no? Acerca del pop electrónico, synth pop, o cómo la música electrónica se convirtió en música pop, ¿no? O se unió, ¿no? Con el pop para generar un estilo, una corriente o bla bla bla, ¿no? Porque antes de los 70, pues la música electrónica pues no era nada pop, no era nada comercial, ¿no? Hasta después de este género, ¿no? Fue cuando empezó a volverse como tal, ¿no? O sea, comercial, ¿no? O pop. Y pues ya nada más que íbamos a poner a Human League y a Gary Numan, ¿no? Vamos a poner dos al hilo, ¿no? Y ya. Pues despidas. Y ya nos despedimos. Y una vez nos despedimos, ¿verdad? Sí, ya no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a Sergio, mi hermano, que me pidió que lo saludara. Saludos a Mariana. Saludos a todo Marina, que siempre los tenemos. A todo a Marina. Más nos escuchan. A Michelle. A Michelle. Al Vico, a Carlos, ¿no? A todos. Síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos más Oscilaciones Resistencia. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Un saludo. High five. MySpace. Alan va a saludar a alguien. Ya no sé. Ya saludaron a la UM. A ver, ¿a quién? No, pues no. Ya no hay nadie. Ya no hay, ya hasta eso te ganamos, maldita sea. Ya, ya no, no. Ya no, ni no, los saludos te dejamos. Sí, oye, no. Y pues sí, vamos, y pues vamos a hacer otro episodio, ¿verdad? Esto. Yo creo que van para tres, ¿no? Sí, muchachos. ¿Sabes qué estaría bien? ¿Sabes qué estaría bien? No, bueno, hacer uno de seis episodios español, de synth pop, pero lo que pasaba español. Aquí en México. Es, bueno, en España, en México, o sea, latino, ¿no? El synth pop en tu idioma. Por ejemplo, de este síntoma, ¿no? Este Casino el Shanghai, el ¿no? Ándale, el aviador, sí. Ajá, podría el ser. El aviador dro por allá, sí. Ándale, podría ser. Hasta busquemos cosas en el sur, que yo no conozco tanto, pero sí hay, ¿no? Capitán Pijama. Sí, claro, tenemos que... Es que ustedes me regañan cada rato, banda. No, lo hiciste muy bien. El escuadrón del ritmo, ¿no, Mowgli? El escuadrón, sí. Ya estoy bien acá, bien espantado acá, como cuando un perrito hace algo malo que le da un periodicazo, así que queda acá traumado ya de que ve el periódico. Pues de, es que también, Mowgli, tú quieres que hacer la cuarto capítulo, pero de puro Moenia, güey, no manches. No, pues va, vámonos, banda, y un saludo a todo el público de... Moenia y sentidos opuestos, güey, quieres hacer... especial, el microchip. Especial de Moenia y sentidos opuestos próximamente, no se lo pierda. Mowgli quería que metiéramos a Alex. Ah, y... Alex Intec, pero con la gente normal era synth pop, ¿no? Oye, ese cuate tiene todos los sintetizadores que todo mundo quisiera, ¿no? Tener. Ah, sí, esos... no me sé ese chisme, pero no, tampoco pues... tenemos que hablar tanto de él. No, pero es un cuate que... O sea, siempre que... O sea, obviamente él es de la cultura pop de aquí de México, ¿no? Pero siempre que lo entrevistan, ¿no? ¿Quiénes son tus influencias? OMD, Gary Newman... Y no suena nada, ¿no? Depeche Mode, ¿no? ¿Y por qué no haces algo así? ¿No? Ah, no, creo que sí tiene un disco. Creo que sí tiene un disco así. Nunca lo he escuchado, pero... Tiene un disco synth pop, hablando de eso. ¿Eh? ¿Sí? No sé. Ajá, ¿por sí, qué sí, no sí, lo ponemos? Sí, sí, sí. No. Pues ese podría entrar en el especial de Moenia, sentidos opuestos y el lado más salvaje de Alex Intec. Con su gente el lado más salvaje de Alex Intec, no más. Dicen que yo soy el que dice puras locuras, güey, no más. Sale, saludos, Alex Intec y la gente normal, ¿no? Un saludo a los de Moenia, Alex Midi y los demás, ¿no? Bueno, exacto. Ya vámonos. Bye, bye, a Rocco de Panteón Rococ. Ah, no, ese es de Malita Vecindad. Gracias, gracias a Resistencia Radio por prestarnos este espacio siempre. Para que Mowgli salga con sus incoherencias, ¿qué pasó? Nos van a tomar a que los tres chiflados y no sé qué. No, perdón, banda. Bueno, pues. Pero los tres chiflados con arroba, ¿eh? Chiflado. Bueno, sí. Ya en el programa de Dop nos dijeron, nos tacharon de acá de que andábamos bien acá, ¿no? Bien en Dop. Pues oye, mínimo. No. Sale, amigos, pues ya nos tenemos que despedir, ¿no? Si no, no nos da tiempo. Sí, besos, gracias. Gusto, y nos dejamos con Gary Newman y la gente normal. Primero Human League y después. Ah, sí, Human League. Gary Newman y la gente normal. Vámonos. Bean Boyle, de Human League, Bean Boyle, que es de 1978, y después Gary Newman con la famosa, ¿no? Our Friend Electric del 79. Muy bien. ¿No? Que ya eso fue como el parteaguas, ¿no? Del Cars, también teníamos Cars. Oigan, pero también hay... Sí. La más famosa Cars, ¿no? También sí. Cars. Sí. Pero también saben que... Hay sin pop, pero de Luis Miguel, banda, también tiene... Oye. Sí, también. Hasta deberíamos de buscar como... Ajá, vamos a... Incluso el mismo Emmanuel podría entrar en el sin pop, ¿no? Pues les decía que Pedrito Fernández... Ah, las manos quietas. Emmanuel. ¿Las manos quietas? Las manos quietas, por supuesto. O sea, sí tenemos sin pop en tu idioma. Ah, oye. ¿No? Sale, entonces... Creo que ya nos pasamos. Sí, ya nos pasamos. Adiós. Adiós. Saludos a mi mamá y a Dragón. Dale, bye. Bye. stop your sericulture. Little people like your offspring boil alive for some god sucking. Buddha's watching, Buddha's waiting. Just because the kid's an orphan is no excuse for thoughtless slaying. Children don't forget this torture. Just because you call her mother doesn't mean that she's your better. Oscilaciones.